Radio Nacional Argentina presenta Los Cuatro Fantásticos. En una nave cruzando el espacio sideral, por un accidente tomaron poderes sin igual. Elasticidad. Son superpoderes que todos nos sorprenderán. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Wow, wow, wow, wow. Siempre a luchar contra el mal. Wow, wow, wow, wow. Los cuatro fantásticos llegan. Minutos apenas después de las 4 de la mañana, usted está escuchando Radio Nacional, la radio pública AM870. Esto que suena se llama Los Cuatro Fantásticos y va hasta las 6 de este mismo día, domingo, en que usted lo escucha. No estamos nosotros aquí en este momento, ya que según lo dice la ley de radiodifusión, debemos decirlo, este programa es grabado en otro momento y en otro lugar, probablemente en el futuro y dentro de una habitación de su casa, en su cocina. Así que si le golpeamos la puerta y le decimos hola, queremos grabar, somos nosotros los Cuatro Fantásticos, déjenos porque si no, no podemos hacer este programa. Ya dije que esto se llama Los Cuatro Fantásticos, ya dije que va domingo de 4 a 6, son las dos primeras informaciones. Continúo diciendo que mi nombre es Nicolás Rosinski y que voy a pasar a presentar a mis compañeros por cantidad de animales domésticos que tienen en sus casas. Con un animal doméstico, más precisamente un gato, en su casa, el señor Rodrigo Lamardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Rosicky. ¿Cómo está usted? Todo bien. Con 14 gatos, uno por cada vez que tuvo que intervenirse quirúrgicamente, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Me los daban de souvenir en el quirófano directamente. Por último, el hombre que tiene la colección privada de perros, gatos y ojolotes más grande del mundo. ¿Cachalotes también? No, cachalotes me parece que no tiene ninguno. Tenía uno, pero lo cambió. Es el señor Emiliano Brescia. ¿Qué tal? Estaba averiguando para comprarme un loro, pero están prohibidos. Así que lamentablemente no voy a poder añadir a mi colección a este hermoso animal. ¿Están prohibidos los loros? Están prohibidos, sí, ¿serio? Sí, por favor. Sí, los papagayos, los loros. ¿Los loros? ¿El loro común? Está prohibido. El loro, sí, el que canta la marcha, digamos. El que canta la marcha peronista, sí, sí. ¿Está prohibido? Y las tortugas también. ¿Están prohibidas las tortugas? Sí. Las tortugas ya desconozco porque no son justamente esos animales los que más me gustan, pero... ¿Y qué se puede tener? Gatos y perros. Perros, gatos, hay de sobra, sí. ¿Gatos y perros se pueden? No los que estén en algún tipo de peligro de extinción. ¿Hay esos gatos en peligro de extinción? No. Ah, sí, los tigres. Sí, pero no son gatos. Bueno, un tigre no puede tener, por ejemplo. Y pues no tengo dónde meterlo. Aparte, imagínese el presupuesto que debe ser darle a comer un tigre. Es más, están a punto de cambiarle el nombre al equipo de la zona de Victoria, que tiene su cancha en Victoria, que dirige el Vasco Arrobarrena. No se va a poder llamar tigre. Le van a tener que poner otro nombre. Gato. Sí, gato. Pero bueno, si usted tiene un tigre, por con ejemplo... Con lo cual serán las delicias las hinchadas de enfrente, ¿no? Sí, gato, gato. Bueno, hay un equipo que se llama Atlético Policial. Claro. Me imagino todos los cánticos que deben tener de sus rivales. Debe ser muy difícil. ¿Qué liga milita Atlético Policial? Creo Argentino que es de, C, creo. De Catamarca, me parece que son. Creo que estamos en la Copa Argentina. Sí, el Argentino C o algo así juega. Muy bien, ¿algo más que decir sobre animales domésticos? ¿O intervenciones quirúrgicas? ¿O prohibiciones? ¿Varias? Yo pensé que la ley de radiodifusión nos prohibía venir a hacer el programa. No, bueno, prohíbe que se escuche, ¿no? O debería hacerlo. Pero todavía sabemos, por diversas acciones cautelares, particularmente del grupo monopólico Clarín, hay determinados artículos de la ley que no terminan de aplicarse, particularmente el 161, que es el que obliga a la convención a normas, digamos, a la limitación de cantidad de licencias de cada uno de los grupos, cosa que no tiene nada que ver con lo que veníamos diciendo, pero queríamos recordarlo. El grupo Clarín sigue presionando en contra de la ley de servicio de comunicación de la democracia. Así es. ¿Está bien? Es la ley de desinversión. No es exactamente desinversión, sino ajuste a derecho. Claro. No es que tengan que desinvertir. No. Sino que tienen que ajustarse a derecho con la cantidad. O sea, el grupo Clarín tiene más licencias incluso de la que permitía el decreto ley de la dictadura. La verdad. Sí. No solo eso, sino que tiene muchísimas más. El doble, una cosa así, sí. ¿No? Más por escándalos. Igual se conoce, está mal el término, pero se la conoce como cláusula de desinversión. Sí, es el nombre que se ha utilizado para referirse, no es, es más preciso decir ajuste a derecho. Pero... ¿Y todas las radios ponen música argentina e independiente? Ah, sí. ¿Usted sabe que hay radios que directamente van artistas, incluso argentinos, sí, a promocionar sus discos o lo que sea? Y no le pasan el tema, van, los entrevistan y todo, pero no le pasan el tema, ni lo dejan tocar en vivo porque no pasan música en castellano. No, si canta una canción en el disco o en vivo se anima a tocar cantar en inglés, lo puede hacer. ¿Entiende? Bueno. Hay frecuencias moduladas que están en este país, regidas por las leyes de este país, y que viven de lo que consumen las personas que viven en este país, que creen que el castellano, que es el idioma oficial de este país... No es una buena cosa y prefieren el idioma inglés. Eso quizás sea lo que están escuchando sus hijos a esta hora. Porque dicen que es grasas, ¿no? Sí, dicen que es grasa la música. Por lo menos va el chaqueño palavecino y le piden que se cante una de los Beatles. Sí, ni siquiera va el chaqueño, ¿no? O si no, Luna Cautiva en inglés. Ajá. Ni siquiera va el chaqueño, ¿no? Es digamos que tampoco pero van. Pasan los Beatles siquiera, sino que es toda música así, sí, modernosa, ¿no? Tecnológica. Una verdadera porquería. No, pero más allá de los géneros musicales, es la cuestión del idioma. Sí. No está bien cantar música en castellano en determinadas radios en la República Argentina. Aquí, en Los Cuatro Fantásticos, sí está bien. Y solemos pasar música cantada en el idioma castellano, que es al que se le suele decir español. Por una disposición de decir, que también ya que estamos hoy en... Estamos en el segmento legal. No, de revisionismo histórico. Ah, bien. El idioma castellano pasó a llamarse idioma español por orden de Francisco Franco. Es verdad. ¿Sí? Porque en España hay más de un idioma. Está el euskera o vasco, está el catalán, está el galego, está el andaluz, está el castellano, que hoy se llama español a nivel universal, sin que esto uno recuerde muy seguido que se debe a una dictadura. Estamos denunciadores, sí. ¿No? Rosicky denuncia. Sí, disculpa. Yo también. Me quiero quejar con el que se me llevó el auto, el que me puso el cepo. ¿Dónde sí, estamos? Sí, oficina 14. Bien. Este programa ya dijimos que va los domingos. Ya dijimos que va de 4 a 6. Ya dijimos quiénes somos los que lo integramos. Y tenemos ya dijimos cómo tiene que pensar usted. Claro. Ahora tenemos que decir que lo opera Celso Miño, y ya que hablábamos de operaciones quirúrgicas, y que luego... Se encarga de ponerlo al aire Alejandro Caroso Carosella, que a veces incluso lo hace por control remoto viniendo desde el Tigre. Sí, desde el gato, disculpe. Claro, verdad, por estar en peligro. Por control mental. Wow, ¿habrá estudiado con Tony Camo? No, estudió, es un natural de eso. Es un dotado, digamos. Sí, es un dotado en varios sentidos. Claro. Puede ser una película de Hollywood. Sí, bueno, hay tantas cosas que son una película de Hollywood que no se lo voy a decir, ¿no? Bueno. No importa. ¿Cómo no importa Hollywood? No, lo que importa son las vías de comunicación electrónica. Pensé que me decía que era importante el cine rumano. Iraní. Ah, sí, qué bueno. Sí, que tiene todos nombres de películas largas, por eso se... Sí. No, igual a mí... El sabor de la cereza bajo el agua cuando es otoño en el cielo de... etc. Peor me ponen los títulos cortos. Maleza. Sí, Gladiador. Hay una película danesa... que se está pasando en la sala Lugones ahora, se llama ¿Cómo estás? Muy feo, tío. Bastante bien. Bueno, ¿me pueden decir las vías de comunicación electrónica o no? ¿O hay alguna clase de medida que se los impide? ¿Lo permite la ley? Es una medida gremial que estamos tomando contra los medios electrónicos de comunicación. Por favor, vías electrónicas. Tenemos un blog. ¡Qué suerte! www.los4fantásticosradio.com radio4fantasticosradio.blogspot.com. Todo con letras. Los4fantasticosradio.blogspot.com. También tenemos una página en Facebook, la cual a usted le tiene que gustar, va y le da le gusta, que es Los Cuatro Fantásticos Nacional en Facebook. O sea, nos busca en www.facebook.com y ahí pone Los Cuatro Fantásticos Nacional y le da le gusta. O me gusta. Tenemos una página, mejor dicho, la emisora tiene una página que es www.radionacional.com.ar, desde la cual, bueno, usted puede escuchar este programa en cualquier lugar del mundo. Y aparte, por supuesto, también visitar la página, ¿no?, que es muy completa, enterarse de las noticias, archivo de audios, etc. Yo quiero que recuerden que este programa fue recomendado por Carlos Ulanovsky, quien escuchó la idea y dijo, qué bueno, así que es un programa Ulanovsky friendly. Y quiero decirles también que tenemos una dirección concreta donde nos puede enviar su correo, sus amenazas, dinero, vituallas o al pitoallas también. Pan dulce, vitel toné, ensalada rusa también, ¿eh? Sí, yo preferiría que la ensalada rusa y el vitel toné no, porque son bastante perecederos. Igual, mientras lo mencionaba al señor Ulanovsky, toda una eminencia en esta radio, me acordé de otras eminencias que hacen posible este programa. No lo voy a decir. Le decía que la dirección concreta es la de Maipú 555, donde nosotros vivimos, incluso algunos de nosotros, por temporadas enteras. Sí. Pero siempre de manera voluntaria y jamás de manera coercitiva. No, para nada. Estamos abajo en el subsuelo. Sí, ayuda. Ha llegado el calor y con él ha llegado la temática del día de hoy. Alala, tengo miedo. Canciones referidas al aire acondicionado. No es, eso no es el Indio Solari y sus fundamentalistas del aire acondicionado tampoco. Canciones que hablan sobre transpirar. No necesariamente, aunque puede llegar a ser algún caso. Canciones veraniegas de la playa. Canciones de la calor. Canciones del calor, canciones de lugares cálidos. Empezamos a pensar. El infierno. Le dimos muchas vueltas. No hicimos la Divina Comedia en la parte del infierno de Dante, no. A ver, déjeme pensar, lugares cálidos. Colombia, señor. Perfecto. Hoy, cuatro artistas colombianos. En Colombia hace calor. Sí. En Buenos Aires, en Argentina, en general, hace calor. Así que cuatro artistas colombianos serán los que dominen la temática de hoy. En Los Cuatro Fantásticos, usted conoce la dinámica, una temática dividida en cuatro partes, cuatro bloques que musicalizan la trasnoche del domingo de Radio Nacional. Pero en Colombia lo bueno que tienen es, tienen la viveza de hace calor y se ponen a bailar. Acá hace calor y uno se encierra en la casa, se mete en un aire acondicionado, por eso también elegimos ese país. ¿Y cuál es la viveza de ponerse a bailar cuando hace calor? Ellos disfrutan de todo. Lo disfrutan, acá nos quejamos. Hace calor y decimos, hace calor, la temperatura, cuando llueve, cuando hace frío. Alerta, calor. Llueve y decimos, ¿cuándo va a venir el calor? Si hace calor y uno baila, por reglas de la física, uno va a tener más calor. Pero tiene calor apretado a otra persona. Claro. Ah, si encima se aprieta a otra persona mientras baila, por doble ley física va a tener más que más calor. Pero va a ser increíblemente feliz. Claro, es más feliz. Un programa que busca la felicidad, entonces. Los Cuatro Fantásticos, domingos de 4 a 6. Separamos y seguimos acá en Radio Nacional, la radio pública, la AM870, señora. La música a la salida del sol. Los Cuatro Fantásticos. El primer artista colombiano que nos deslumbrará en el día de hoy, música colombiana en Los Cuatro Fantásticos, es Gilberto Alejandro Durán Díaz. Ah, pensé que era un delantero de Racing, dijo el primer artista colombiano. No es un delantero, aunque Gilberto Alejandro Durán Díaz podría jugar de delantero tanto en Racing como en el Independiente de Medellín, por incluso ejemplo. En un equipo brasileño también. Sí. Nació en El Paso, César, el 9 de febrero del 19 y falleció en Córdoba, Colombia, el 15 de noviembre de 1989. Fue conocido como el Negro Alejo. Ah, mire usted. Fue acordeonero, el acordeón, uno de los principales instrumentos en las músicas, en el vallenato de Colombia. Compositor y cantante de vallenato, que es como este ritmo que incluye todo el resto, si yo no me equivoco. Sí, exactamente. El Negro Alejo es un nombre más bien del barrio. Usted no le va a decir, si usted quiere a alguien presentarlo con grandilocuencia, no va a decir con todos ustedes el Negro Alejo. Así que si quiere, le puede decir el Rey del Vallenato. Ah, bueno. O el Primer Rey Vallenato, para ser más preciso. ¿Por qué? Esto es porque en el 68 ganó el concurso de acordeoneros del primer festival de la leyenda vallenata. Y por esto es así, es el primer rey vallenato. ¿Es gordo aparte? No, no, no lo es, no lo era. Aunque sí usaba sombrero, en otro orden de cosas. Que casualmente es el sombrero Panamá, aunque estén en Colombia. Sí, pero justamente. A nadie está muy bien. Panamá era una, ya que estamos con las denuncias, Panamá era una provincia de Colombia hasta que una invasión de marines la independizó. Bien. Haciendo muchos gestos de comillas para construir el canal que da paso entre ambos océanos, allí en esa republiqueta centroamericana, quiero decir. Escuchemos entonces la primera música de Alejo Durán, el primer rey vallenato, haciendo referencia a la estación que vivimos hoy en día. Todos nosotros, esto se llama La Primavera. El prime time de las 4 de la mañana. Lo que escuchábamos era La Primavera de y por Alejo Durán, el primer rey vallenato. Bueno, yo decía que a los 18 años, no, perdón, no, mucho después, en el 50 hace la primera grabación. 18 años después, en el 68, nace en el 69, casi digamos a los 50 años, a los 49 años, gana este concurso de acordeonero, con lo que se convierte en el primer rey vallenato. En la final del primer concurso Rey de Reyes del Festival de la Leyenda Vallenata, a la marosca, esto es en el 87, venía choreando, venía tocando, venía prendiendo fuego su acordeón. Era seguro ganador y favorito absoluto del público, el negro Alejo. Y se equivocó en la ejecución de los bajos, en la puya, en una puya, un estilo musical que es de su autoría, que se llama Pedazo de Acordeón. Sí, un error casi de principiante. Sí, los bajos son la mano derecha, creo, ¿no? En el acordeón, no lo sabemos. Va, sí. Producción, un acordeón. ¿Qué hizo? Se la pasó piola, dijo, ¿quién se va a dar cuenta? 10.000 tipos, más de la mitad uno se imagina con algún estado mínimo de ebriedad. Yo la paso piola, pues no. Y se dijo, no, es mío, ¿quién se va a dar cuenta de mi obra? Detuvo la ejecución. Y abriendo los brazos dijo al público presente en la plaza Alfonso López de Valle de Upar, pueblo, me acabo de descalificar yo mismo. Y empezó a dar las explicaciones del caso al jurado, y a bajarse de la, de la tarima que se llamaba Francisco el Hombre. Posteriormente, ante la insistencia del público, el jurado le permitió terminar su actuación, pero la corona fue finalmente para Colacho Mendoza en medio de protestas y disparos. Y disparos. Pero así se decide a un rey del vallenato. Si no es el rey que quiero yo, yo no, no queremos aquí incentivar a ningún tipo de violencia, pero sí, digamos, marcar que aquí hay un fervor por la cuestión que... muy importante, o sea, fue el rey del vallenato en el 68, en el 87, en otro concurso, venía ganando, la pierde. Como un ejemplo de deportividad, lo explica, se baja, le dan el premio a otro y termina todos los tiros. Sí, comerciales del fair play deberían ser hechos con su ejemplo. Le quería mencionar que el escenario se llamaba Francisco el Hombre porque es el mítico primer cantante de vallenato quien le ganó un duelo al diablo. Con su como Moreira. Exactamente. Mire usted, mire usted. Decíamos que lo que estaba tocando en ese momento era pedazo de acordeón, ¿sí? Así que escuchemos ahora, no esa versión que no debe estar grabada, sino pedazo de acordeón grabada por el negro Alejo, Alejo Durán, el primer rey vallenato, aquí en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional, la radio pública. Porque tres son multitud. Los Cuatro Fantásticos. Lo que escuchábamos era pedazo de acordeón de El Negro Alejo, que es el tema que ilustraba la anécdota esta de que se equivocó en el escenario, pidió disculpas, perdió el cetro y se agarraron a los tiros entre los hinchas, que parece que era un artista sumamente popular. Entre otras cosas, es uno de los que empieza a meter esas cuestiones de los gritos dentro de las canciones, gritos como ¡Oa! O ¡Sabroso! O ¡Ay! O ¡Apa! Ah, me lo sé. Es y, el Negro Alejo. Y el Negro Alejo está cantando. Nos dice, por ejemplo, Azúcar. Azúcar no es de él. Dígame Sabroso de vuelta. No se lo voy a decir. Tampoco Hay Amor. Hay Amor, que es de Leo Mattioli. Hay que recordarlo, una de las grandes. Uno de los grandes gritos. Igual que Cumbia Nena. Que Cumbia Nena es de Amar Azul. Mire usted. Está muy bien. Ya vendrán en el verano. Dígame Sabroso. No le voy a decir nada. Sabroso. Lo que vamos a hacer es escuchar un poco más de música de Alejo Durán. Lo que suena ahora es Altos del Rosario. Lloraban los muchachos, lloraban los muchachos, lloraban los muchachos cuando di mi despedida. Yo salí del alto, yo salí del alto, yo salí del alto en la Argelia María. Yo salí del alto, yo salí del alto, yo salí del alto en la Argelia María. ¡Uepa! Decía Martín Rodríguez y lo mismo su papá. Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durán si no se va. Que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, que la fiesta sigue, Durán si no se va. Y Durán si no se va, Durán si no se va, Durán si no se va, es que la fiesta sigue, huepa. Escuchábamos recién Altos del Rosario de y por Alejo Durán, o a Gilberto Alejandro Durán Díaz, el Negro Alejo, el primer rey vallenato. Hoy aquí en Los Cuatro Fantásticos, cuatro artistas colombianos, dos hombres, dos mujeres, para que haya de todo como corresponde. Nos queda tiempo para un músico más, para una canción más. Así que nos vamos con un paseo, otro subgénero del vallenato. Esto se llama La Cachucha Bacana. Ajá. La cachucha suele denominarse la gorra de béisbol en muchos países del Caribe. La Cachucha Bacana, entonces, un paseo, un subritmo del vallenato que hace para todos nosotros Alejo Díaz, El Negro Alejo, el rey del vallenato. Sonaba entonces, era Cachucha, La Cachucha Bacana, un paseo de Alejo Durán, Gilberto Alejandro Durán Díaz, el primer rey vallenato, el Negro Alejo, que fue el primer artista colombiano que elegimos para estas dos horas de 4 a 6 en este nuevo domingo en Los Cuatro Fantásticos, acá en la Radio Pública. Una tanda publicitaria de la cual emergerá como conductor de este programa Rodrigo Lamardo. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Los Cuatro Fantásticos. Dos horas de música. Dos horas de música. En la madrugada de Nacional. Radio Todoterreno. 4x4. Segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos en Radio Nacional. AM870, la radio pública. Hoy tenemos un programa dedicado a cuatro colombianos. ¿Y por qué elegimos cuatro colombianos? Porque hace calor, nada más que por eso. Ajá. Dos hombres, dos mujeres. Rosicky ya habló del rey del vallenato, y yo voy a hablar de la negra grande de Colombia, que es Leonor González Mina. Mire usted, la negra grande. La negra grande. Es muy bueno esto de los apodos. Sí. Se repetía en el tango eso también, ¿no? El varón del tango, el zorzal criollo, sí, el mudo. Es verdad, ¿no? El feo que canta lindo. Claro. Y ahora ya no hay de eso. Ya se perdió la tradición. Uh-huh. Sí, ¿qué sí quedó? El flaco, el bigote bicolor. Sí, pero el bigote bicolor nadie, casi nadie le dice. Nadie le dice. Pues casi no todo dice el flaco o el gordo. Nadie. Sí, gordo. El indio. El indio. Creo ¿por que qué es el indio? Yo no sé si no será por el jugador de fútbol. Seguramente. Ah, ¿no? ¿Puede ser? ¿Indio Solari? Es sí, probable que sea por eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Todos los Solari son indio, indiecito, indito, sí, indiada. Lo que, no, con el tema de los apodos, me parece que se ha perdido en general la creatividad para con los apodos, ¿no? Hoy ¿y Solari todos qué sería? ¿Li Solari qué sería? La indiecita. Claro. Se lo han dicho más de una vez. Sí, se ha perdido la creatividad en los apodos. Todos sí, son el Pupi, el Pitu, el Popi. Antes era otra cosa. Era mucha, el machetero. Los apodos de los jugadores de la década del 40, del 50. El bombardero de Funes, por ejemplo. La culpa la tienen los periodistas deportivos. Sí, el mortero. ¿Sabe? El mortero de Funes, perdón, tiene razón. El mortero de Funes, Bernabé Ferreira. ¿Sabe por qué, sobre todo? Porque apenas hay alguien que tiene el mismo apellido que otra persona se le repite el apodo. Sí. Y hacen cosas tremendas, como terminar diciéndole a un jugador de fútbol, el Malevo Ferreira, sí, cuando el Malevo Ferreira era un tipo bastante ruin, una persona bastante despreciable, un asesino de la dictadura. Sí, claro. O directamente a un tipo que se llama Cueva, le dicen el Pepino Cueva, que era un boxeador. Era el Pipino, en realidad. Otros, incluso apellidos parecidos, ¿no? Bueno, ustedes recordarán al Cuqui Silvani, gran delantero de New Boys de River, bueno... Después apareció... Bueno, el grande está de más. Era grande. Delantero. Anduvo muy bien en la Extremadura también. Silvera, delantero, apellido similar y también Cuqui. Claro. Sí, sí, es verdad. Falta de creatividad de los periodistas deportivos. Este es el sintagma del programa del día de hoy. Sí, a mí en materia de apodo de futbolista siempre me gustaron Garrafa y Pulpo. Sí, Garrafa está bien. Sí, está bien. Está muy bien. Sí, igual que el Piojo, ¿no? El Tomate está muy bien también como apodo para un colorado, ¿eh? Por lo menos es una muestra de creatividad. Pero insisto, esto eran más que apodos, eran presentaciones. La negra grande de Colombia. Claro. Y entra al escenario. Entra, presénteme sencillito, el emperador del tango. Usted está en Cosquín. Dice, la negra. Ya está. Es fuerte. Si usted dice, cosa. El gauchito. Tanto sí, no tiene. El Pipi, ¿no? El Pipi Gómez. No tiene ese. Ese punto. El cantor de los 100 barrios criollos, por ejemplo. Ahí tiene un. Sube el escenario y se come todo. Es otra cosa. Sí, el chaqueño para el vecino. Sí, también es verdad. Que no es chaqueño. No, es del Chaco salteño. En ese sentido lo es. Okay. Leonor González Mina. Los invito a escuchar a Leonor y después les cuento un poco más sobre su vida. A la mina. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Don Pedro es tu amo. Don Pedro es tu amo, él te compró. Se compran las cosas a los hombres, y aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Tú eres su esclavo, no mi señor. Esclavo, no mi señor, y aunque me aten cadenas, esclavo no soy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. Aunque mi amo me mate, a la mina no voy. ¡Gracias! del barretón. Encuentro a mi negra triste, abandonada de Dios, y a mis negritos con hambre, porque esto pregunto yo. Y aunque mi amo me mate a la mina, no fui. Escuchamos A la mina, canción de Leonor González Mina, que forma parte de su primer disco, que contiene como los grandes clásicos de su repertorio. Es muy, pero muy bueno e interesante este primer disco. Y le voy a contar un poco sobre la vida de Leonor González Mina. Nació en 1934 en Robles, Valle del Cauca. Y cuando tenía 18 años se dedicó al baile. Dijo, me voy de mi casa, voy a ser bailarina. Y así empezó en el grupo de Delia Zapata Olivelia, con el cual visitó varios países como bailarina: China, Rusia, Alemania, y después siguió la gira por Europa, y luego decidió dedicarse al canto. Y tocó en los teatros más importantes del mundo, grabó más de 30 discos, y cantó boleros, pasillos, bambucos, y todo lo que es el folclore del Pacífico y del Caribe, y también música llanera. Mire usted. Todos los géneros. Una grande, de verdad. Sí. Habría que decirle la negra grande de Colombia, por ejemplo. Directamente. Ah, ya le pusieron ese nombre. Ay, mire, me lo ganaron de mano. Los grandes cantantes tienen eso. De cantar muchos géneros. Y no quedarse con tan solo con uno. Uh-huh. Al menos todos los de su zona de influencia, ¿no? Y algún guiño a alguna otra zona. Sí. Sí, también pasan con nuestra música, ¿no? Mercedes Sosa cantó toda música relacionada con el folclore. De diferentes países, pero con el folclore. Sí, sí. Mercedes Sosa hay que tomar como que su país es Latinoamérica. Sí. Es un artista latinoamericano, de escala latinoamericana. ¿Nunca se animó, no, al jazz? ¿A los estándares? No. No, pero sí al tango y lo hizo muy bien. Sí, al rock también. Al rock también. Digo, a las composiciones de Charly García, quizás no las más rockeras, pero sí, sí, compuestas desde ese género, desde esa cultura. Así es. Y Leonor se casó una vez, tuvo su matrimonio durante 19 años. Tuvo dos hijos, de los cuales uno es un gran músico y el otro se dedicó a administrar empresas. A vivir de su nombre. Así es. Y lo interesante es que participó en las elecciones para el Congreso en 1998. Mire usted. Y fue elegida con más de 23.000 votos, casi 24.000 votos. Fue candidata por el Partido Liberal Colombiano, que es el Partido Socialdemócrata Centro Izquierda de Colombia. El de Ingrid Betancourt era, ¿no? No, es el Partido Verde. No, el verde es el de Antanas Mockus. Ese. No, pero Ingrid Betancourt era de un partido menor. El Partido Liberal es uno de los dos partidos grandes, de los que eran los partidos grandes, sí. Ya que hoy la aparición de Uribe cambió el mapa de la política colombiana y el segundo partido pasó a ser el Partido Verde. Pero en... Durante todo el siglo XX, los grandes partidos colombianos fueron el liberal, y yo creo que el otro se llama o el democrático o el conservador, no estoy seguro en este momento. Sí, el liberal es el... El que representaría la centroizquierda. Sí, representa al pueblo, etc. Sí. Y bueno, así que y siempre militó en los movimientos de las mujeres, y siempre estuvo presente en todas las luchas, y ganó una elección y pudo... desarrollar su carrera política también. Escuchemos de este primer disco que se llama Cantos de mi tierra y de mi casa, que es el primer disco de Leonor González Mina. Escuchemos Angelitos Negros y El Pescador. Pintor nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos

con su carga pa' vender al puerto de sus amores, donde tiene su querer esta cumbia que se llama El Alegre Pescador. La compuse una mañana de sol. El pescador habla con la luna, el pescador sueña con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. El pescador habla con la luna, el pescador sueña con la playa, el pescador no tiene fortuna, solo su atarraya. Por 4 como el tango, 3x4 como el vals, 4x4 como el rock, 9x4 como... No se me ocurre nada. 9x4 como... como... Los Cuatro Fantásticos. Escuchábamos Angelitos Negros y El Pescador, de la negra grande de Colombia, cantante ella, Leonor González Mina. Una de las grandes cantantes que tiene Colombia. En este programa dedicado a cuatro artistas colombianos, dos mujeres, dos hombres. Sigamos escuchando más canciones de este primer disco de Leonor. Primero Canoa Ranchada y luego Murió la Reina. En esta canoa ranchada que tú me mandaste tener, ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Ya viene rompiendo el agua solo por venirte a ver. Ay, adiós canoa, me voy pa' Beté, ay, rayando la aurora. Me voy pa' Beté, ay, de madrugada, me voy pa' Beté. Viendo San Juan arriba, en una noche estrellada, yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada. Yo vi descrito en el cielo el nombre de mi adorada. Y adiós canoa, me voy pa' Beté, ay, rayando la aurora. Me voy pa' Beté, ay, de madrugada, me voy pa' Beté. Y esos panes pa' que son, pa' tomarlos con cajue. Y esos panes pa' que son, pa' tomarlos con cajue. Ay, rayando la aurora, me voy pa' Beté, ay, de madrugada, me voy pa' Beté. Ay, canoita, me voy pa' Beté. Allá te mandé un pañuelo, en cada punta un botón. En el centro iba manchado con sangre del corazón. En el centro iba manchado con sangre del corazón. Ay, adiós canoa, me voy pa' Beté, ay, rayando la aurora, me voy pa' Beté, ay, de madrugada, me voy pa' Beté. Si tu marido se muere, no es por falta de cuidado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Debajo de la cama tiene su plátano sancochado. Ay, adiós canoa, me voy pa' Beté. Ay, rayando la aurora, me voy pa' Beté. Ay, de madrugada, me voy pa' Beté. Llévame de pasajero, que te quiero pilotear. Llévame de pasajero, que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. Que te quiero pilotear. No te triste. Van cantando los negritos de la compañía. escuchan de sus sones la tristísima melodía que dice así. Se escucha el colibrí, a lo lejos se oye el cantar de la tribu carabalí, de la reina Lucumí. Escucha el colibrí, a lo lejos se oye el cantar de la tribu carabalí, de la reina Lucumí. Y termina este bloque con Murió la Reina y Canoa Ranchada, así que esta cantante fue Leonor González Mina en el segundo bloque de Los Cuatro Fantásticos. Ahora las noticias y luego más música colombiana. De 4 a 6, Los Cuatro Fantásticos. Ya han pasado las 5 de la mañana y continúa Los Cuatro Fantásticos, de todos modos, aquí en Radio Nacional, la radio pública, en la AM 870 de su dial, señora. Este programa que musicaliza 2 horas de la trasnoche de los domingos en Radio Nacional. Viene Rimavicius con Marmurex y comen todo lo que hay, ya lo dijimos muchas veces. Luego viene el Revuelto Gramajo, hacen un programa de radio fantástico. Luego estamos nosotros. Y luego viene el ídolo de todos nosotros, Omar Moreno Palacios. Es un programón que le aconsejamos que se quede escuchando. Hoy en Los Cuatro Fantásticos hemos elegido 4 artistas colombianos, así que si usted está de rumba, si usted está con ganas de bailar, si a usted la calor la hace sentir o lo hace sentir así movedizo, quédese aquí en la sintonía de Radio Nacional, que tenemos una hora más de música. Si usted es de esa gente que abre las puertas de par y par y grita, ahí llego yo, ahí claro, llego sí. Yo y ahí van a ver. O si utiliza incluso la puerta para aprender a bailar, uno de los primeros compañeros de baile de la gente que quiere bailar rock, por ejemplo, en muchos casos es la puerta. Sí. Picaporte. El picaporte es digamos, una forma de aprender a bailar. Mire usted. Sí, sí, usted no lo sabe porque ha sido enyesado sí. Cuando era muy niño, como todos los que integramos esta mesa tan prestigiosa. Yo pues nunca tuve una puerta, por eso. Claro. No, sí. Yo intenté, practiqué, pero no. Yo soy hijo no reconocido de Gepeto. Mire usted, sí. Es el hermano menor de Pinocho. Claro. Justamente. Bueno, decía que esto es Los Cuatro Fantásticos. Mi nombre es Nicolás Rosinski, ya he presentado a mis compañeros, los presento nuevamente, pero en este caso los presentaré por el orden decreciente de distancia hasta el día en que, el que se afeitaron. A ver. O sea, el que más lejos se afeitó hacia el que más cerca se afeitó, ¿sí? Hace más de 6 años que mantiene su barba. No se la recorta por nada del mundo. Le han ofrecido millones de dólares y de especias y no lo han logrado someter ni doblegar. Es el señor Rodrigo Lamardo. Sí, sí, bien barbudo. Sí, señor. Un hombre que se afeita más o menos cuando le pica, que es una de las medidas que hay para afeitarse, el señor Agustín Camisa. ¿Qué tal? Y por último, un hombre que no pasa ya no un día, sino más de 6 horas sin afeitarse. Así como hay algunos que tienen el cepillo de dientes, él lleva su maquinita de afeitar y se afeita donde usted le da 5 minutos, se afeita. El señor Emiliano Brescia. Espere que termino. Bueno, ya está. Los pelitos de la nariz me los saco después en un rato. Qué agradable el comentario que acaba de hacer. Se lo agradezco tanto como se lo deben estar agradeciendo los oyentes. Les pido por favor si me dan las vías de comunicación con este programa. tenemos un blog. ¡Oh! ¡Qué bueno! www.loscuatrofantásticosradio.blogspot.com. Todo con letras. Muy bien. Los punto, el punto también, punto. ¿No? P-U-N-T-O. Sí. Se entiende, ¿no? Claro. Tenemos un Facebook. ¿En serio? Tenemos un Facebook, oh, sí. ¡Qué bueno! Una somos modernos. Una subsidiaria de la red social más famosa del mundo, Los Cuatro Fantásticos Nacional. Usted se mete en Facebook, www.facebook.com, nos busca bajo Los Cuatro Fantásticos Nacional y le da el me gusta. Y se aplaude a usted mismo porque le parece que está muy bien. Perfecto. Puede escuchar este programa desde cualquier lugar del mundo, www.radionacional.com.ar, y bueno, también visitar, por supuesto, la completa página de la emisora. Muchísimos oyentes tenemos, por ejemplo, en Alaska. Sí. En la, digamos, la forma del iglú se lleva muy bien con la música que pasamos nosotros. Y ya que ayuda a fortalecer la construcción de los iglúes, de hecho. Totalmente, y ya que seguimos con la parte del revisionismo histórico, recordemos que Alaska es un territorio que fue adquirido por los Estados Unidos hacia la República Rusa por un montón de oro. Sí, sí, dinero. Sí, tiene oro, con tanto y sonante. ¿Cuánto sale el cacho ese de tierra que está ahí al lado de Siberia? Tanto. Listo. Acá está. Y tenemos un artista argentino, Kevin Johansen, que nació en Alaska. Claro que sí. Tierra de Sarah Palin. Que es la candidata del Tea Party norteamericano. Aquellos muchachos ultramontanos de la derecha que pretenden cargarse al mundo si es necesario para que continúen andando sus superautos con combustible. Exactamente. Perfecto, no estamos hablando de eso, aunque sí es una zona petrolera de la que estamos hablando. Se trata de Colombia, separamos y ya volvemos acá en Los Cuatro Fantásticos, en Radio Nacional, la radio pública. Rosinski, Lamardo, Camisa y Brescia, Los Cuatro Fantásticos. Luego de este intersticio de la palabra que da comienzo a el segundo bloque. Perdón, ¿luego de qué? Intersticio, no me lo va a decir muy rápido porque no me vuelve a salir. De hecho, ahí se acaba de trabar. Intersticio. Ahí está. Es una palabra con diptongo. Bueno, como le decía, después de este pequeño momento que da comienzo a todos nuestros bloques, nos vamos a pasar de lleno al momento precisamente de la música, en primera instancia, y en segunda instancia del tercer artista, colombiano él, hombre también, que vamos a homenajear, vamos a pasar, vamos a escuchar en este momento de Los Cuatro Fantásticos. Que no es otro que Guillermo de Jesús Buitrago Enríquez. Ah, bueno, ocupa toda la tapa del disco el nombre. Sí, sí, si quiere yo le hago precio y se lo dejo en Guillermo Buitrago. Ok. El señor Buitrago, un compositor, músico y cantante también del género vallenato, que comparte obviamente este género tradicional del folclore colombiano con el primer artista que sonó, que hizo el bloque de Nicolás Rossi. La particularidad de Buitrago es que con tan solo 29 años de edad, que fue toda su vida, logró, digamos, difundir el folclore y la música de vallenato en todo Colombia y posteriormente a todo el mundo. O sea, se lo considera como el gran difusor del vallenato en Colombia. Es el rey de la difusión del vallenato. A ver, si antes el otro era el rey, el primer rey vallenato, este puede ser el rey de la difusión del vallenato. Que no es un TikTok tan ganchero, pero es un logro al fin. Vamos a escuchar dos composiciones que interpretó Buitrago. El primero será La Capuchona y luego el clásico del género La Gota Fría. Se va la capuchón, cuando llega la coquera, pena pisa el quitipón, ya me la echaron pa' afuera. Se va la capuchón, cuando llega la coquera, pena pisa el quitipón, ya me la echaron pa' afuera. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, corre, capuchón, que te cogen los galanes. Corre, capuchón, que te cogen los galanes. Los galanes

Ahora voy a presentar a otro ilustre, no del vallenato, al menos no lo sé con certeza, que es Javier Arbuati, co-conductor de Guerra de Cerdo junto con el susodicho Lamardo. No sé si lo conoce. ¿Qué tal? Sí, saluda al micrófono. ¿Qué tal? Un ilustre desconocido. Totalmente, un ilustre desconocido que conduce junto con Lamardo Guerra de Cerdos por la 93.7 FM de Nacional Rock los sábados en el cómodo y discreto horario de las 2 de la mañana hasta las 5. Un programa de... rock. De rock, sí, para toda rock. La familia. Rock para la familia. ¿Rock para toda la familia? Un programa sucio y ruidoso. De eso se trata. ¿Qué sabe del vallenato, Arbuati? Iba a decir que me he comido un par, pero queda muy feo, ¿no? A esta hora de la madrugada decir eso. Primero, aparte, le quería agradecer por acercarse al Comando Fantástico, cito en la calle Maipú 555, únicamente para vernos hacer el programa. Sí, trajo facturas igual. Está muy bien. Y esta hora, 5 de la mañana, ya son 5, estamos llegando a las 5 y media más o menos. Sí. Está bueno comer unas facturas, un mate, ¿no? Ya dijimos que estamos grabados igual, así que... Sí. Pero calculamos, nosotros sabemos calcular. Nosotros grabamos a las de 4 a 6 de la madrugada, pero no del domingo. No, sino otro día. Lo estamos grabando el miércoles que viene. Exactamente, en el futuro, como siempre, se graba este programa. Bueno, le comentaba entonces, estábamos escuchando la música de Guillermo Buitrago, uno de los primeros difusores del vallenato en Colombia. Puede hablar, qué interesante. Desconozco, pero para eso me van a ilustrar, calculo. ¿Por qué no? Sí, trajimos pinturitas para ilustrarlo. Muy bien. Sí, los medallones no se los coma, por favor. Tenemos uno de esos artistas que ilustra momentos en vivo, que hace todo el programa mientras nosotros precisamente lo hacemos. Body painting tenemos aquí. Ojalá. Bueno, no nos vayamos por la tangente. Le comentaba que Buitrago falleció muy joven, a los 29 años, el 19 de abril de 1949, ya habiendo difundido el vallenato por toda Colombia. Que en 10 años se convirtió en el más grande difusor del vallenato. Es así, él tenía una guitarra. Sí, la compró por cuánto, ¿sabe? Y no manejo la plata de la época, pero la habrá comprado, la habrá heredado, y emprendió un viaje por el... norte, el litoral norte de Colombia, que es la zona central del vallenato, y en Santa Marta, tema que homenajean los guaguancó, Santa Marta tiene tren, que es de Cuarteto Imperial además, conoció un peluquero. Ajá. Usted va con la guitarra al hombro, yo soy Buitrago, tengo la guitarra al hombro, usted es un peluquero. Cortame el pelo y te toco una canción. Exactamente, que el peluquero era Julio César Bovea, que es otro hito. El príncipe del vallenato. Es el príncipe del vallenato. Exactamente, con el cual fundó un dúo. Y a través del dúo Buitrago Bovea, una W, los W precisamente, empezaron a interpretar las composiciones de su contemporáneo, que era Rafael Escalona, que no tiene grabadas canciones por sí mismo, pero es el compositor del vallenato. Todos los temas que vamos a escuchar de Buitrago y la mayoría de los éxitos del vallenato son producto de Rafael. Pero la tierra del vallenato, entonces, podemos decir que es Santa Marta. Es el litoral norte de Colombia. Es como que yo le diga que el chamamé está ubicado en Concepción del Uruguay. No, en todo el litoral argentino. Una cosa así. No, porque Santa Marta, digo, Marta va bien, ¿no? Nombre de vallenato, tranquilamente, sí. Tranquilamente, sí. ¿Asocio café y vallenato está bien? Sí. Y otra cosa que se fue... ¿Se llamaba Javier Marta alguna de las...? No. Y Marta siempre presente, ¿no? Y alguna tía, porque no, la tía Marta, ¿no? Y siempre es la solterona o la viuda. El que habrá conocido más de una Marta es precisamente Buitrago, porque las mujeres se volvían locas por él. Cuenta. Era el rey. Una de las mujeres de su guitarrista. Del conjunto. ¿También salió con la mujer del guitarrista? Y imagínese que la señora ya no va ventilando. Todo esto pasó en plena década del 40. La señora tiene por lo menos 80. Ya no va a andar ventilando esas cuestiones. Ya está. No se acuerda. Pero cuenta que por su porte y cabello rubio con ojos azules, las personas se agolpaban en las radios, porque él interpretaba entre radioteatro y radioteatro, para verlo actuar. Y se le tiraban encima como si fuera hoy una estrella. Un Palito Ortega. Totalmente del vallenato. Pues les sigo contando pormenores de la historia de Buitrago. Vamos a seguir escuchando más de su música. Primero, Dame tu mujer José, así se lo pido tan suelto de cuerpo. El guitarrista era José, ¿no? No, me parece que no. Y luego La Carta. Todo por el conjunto de Guillermo Buitrago.

Cuando me olvidaste, claro está, yo te olvidé. Cuando me quisiste, mi cariño te sobró. Cuando me olvidaste, claro está, yo te olvidé. El amor y la caricia que me daba por mi madre y mujer, ya te olvidé. Y la caricia y el amor que tú me dabas por mi madre y mujer, ya te olvidé. No somos de piedra, por eso te prendemos fuego con buena música. Los Cuatro Fantásticos. Pasaba entonces Dame tu Mujer, José, gracias. Y luego La Carta, todo por el conjunto de Guillermo Buitrá. Le cuento brevemente, porque nos urge el tiempo, que un clásico amante del vallenato, obviamente Gabriel García Márquez, que incluso incorporó a Francisco Lombre. Yo le comentaba al principio del programa, este mítico personaje que inventó el vallenato al ganarle un duelo de acordeón al diablo en su mítica novela Cien Años de Soledad. Los saludo a Javier Arguati, que vino acá al Comando Fantástico, y los insto a que escuchen Guerra de Cerdos, el programa que hace junto a Rodrigo Lamardo los sábados de 2 a 5 de la mañana. Un placer, voy a venir más seguido y siempre con algo bajo el brazo, en este caso unas facturas que pueden devenir en empanadas fritas a esta hora para digerirlas. Siempre muy bienvenido. Murió entonces... ¿Quién murió? No, murió Buitrago. Guillermo Buitrago, a la triste edad de 29 años. Muy joven. No se sabe por qué, aparte, es todo un misterio que lo inunda. Está ya en la isla con los extraterrestres. Y no, puede ser, algunos dicen que lo envenenaron, otro que fue de cirrosis. Otro que se agarró una pulmonía extrema. ¿Que vino a vivir a la Patagonia? No. No, pero dicen que lo envenenaron justamente por andar con la mujer de otro. Guitarrista fue. No se sabe. Vamos entonces a escuchar el último tema de este bloque dedicado a Guillermo Buitrago. Lógicamente el testamento, que fue el vallenato que él nos dejó para todos nosotros. Luego la tanda y vendremos con el último bloque de Los Cuatro Fantásticos, conducido por Emiliano Bresi. Adiós morenita, me voy por la madrugada. La noche digo el radio, ¿la vieron el liceo? Adiós morenita, me voy por la madrugada. La noche digo el radio, ¿la vieron el liceo? Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerde que dejó un paseo. Y como estudiante ya se va Escalona, pa' que me recuerde que dejó un paseo. ¿Qué te habla? El inmenso amor. Ay, que llevo de mi corazón. Ay, cantado un lenguaje grato. Ay, que tiene la tierra de Pedro. Sopla, sopla. Maestro, bomba. Ay, ay, ay. Morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores porque me da dolor. Oye, morenita, te vas a quedar muy sola. No quiero que me llores porque me da dolor. Y entonces, tengo que meter en un diablo que le llamamos que hay que correr contra la zona más. Ay, de tarde llegamos a Santa Marta. ¡Epa, Guillermo! ¡Ay, ay, ay! A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita. A ti te pusieron ese nombre sin razón, porque ese no es el nombre a una mujer bonita. Yo te hubiera puesto modificación, dormito divino, pero no bebita. Yo te hubiera puesto modificación, dormito divino, pero no bebita. Y a un ángel yo te hubiera pedido ay, su nombre, para que fuera el malito. Y al cielo yo le hubiera robado ay, su nombre, para que fuera el malado. Ay. ¡Upa! ¡Upa, upa, upa! Los Cuatro Fantásticos. Camisa, Lamardo, Rosinski y vos. Los Cuatro Fantásticos. último bloque musical de Los Cuatro Fantásticos, este programa dedicado a artistas colombianos, ¿no? Aprovechando un poquito que se viene con todo el calor, vamos a hablar de Sonia Basantavides. Mira, si yo le digo Sonia Basantavides, la verdad que no van a tener mucha idea, más la van a conocer como Totó La Momposina, una de las artistas más populares que tiene Colombia hoy en día, popular también aquí en Argentina, y que justamente para esta etapa del año ya se le ha hecho una especie de clásico visitar nuestro país. Lo ha hecho el año pasado, además de haber venido para fin de año, estuvo en los festejos del Bicentenario, pero de eso hablaremos un poquito dentro de un rato. Pero sí, como decía, y bueno, ya que estamos, lo recordamos, el 6 de diciembre en el Gran Rex, para todos aquellos que quieran venir a ver a Totó La Momposina, que además es una de las preferidas de una gran conductora de radio que tiene Radio Nacional, que es Liliana Daunes, que le gusta mucho Totó La Momposina, así que aprovechamos y le dedicamos el bloque. Bueno, Totó La Momposina mezcla varios estilos de música folclórica colombiana. Algunos de esta extraña fusión: la gaita, la cumbia, la chalupa, el sexteto, el mapalé y el porro. El porro es un estilo... No. ¿Cómo decir eso, Grecia? Apologías no. Apologías no, por favor. El porro es un estilo de música folclórica colombiano. Mejor no se los voy a explicar. Mejor se lo voy a pasar para que lo escuchen y vean. El porro malangué genio. El Porro Malanguegueño era el primer tema de Totó la Momposina. Vieron que no era nada extraño, nada sino extraño, un estilo musical. Menos mal, muy bien. Me había asustado. No, por favor, en este programa no, jamás. Gente sana. Bueno, continuamos entonces. Como siempre suele darse en estos casos, el artista viene de familia de músicos. Bueno, Totó la Momposina es la cuarta generación de una familia dedicada a la música. Ella, bueno, aparte de cantar, baila. Su madre era cantante y bailarina y bueno, de allí heredó esas pasiones. De todas formas, en Colombia, casi todos los que cantan este tipo de música tropical también bailan, ¿no es cierto? Sí, Leonor González Mina, que hoy realicé un bloque dedicado a ella, también era bailarina. Bueno, y Shakira también es bailarina, ¿no? Pero es muy difícil, a veces que con ese ritmo de música quedarse quieto es como... Sí, claro. La música te lo pide, el cuerpo... Sí, es verdad, es verdad. Por eso no paran de bailar. Es cierto, es cierto. Música que insta a la alegría. Y el primer grupo musical lo conformó junto a sus padres y sus hermanos. Una tradición familiar. Si bien es común que los padres transmitan a sus hijos la pasión por algún instrumento, por algún estilo, es raro por ahí que terminen conformando un grupo. Bueno, esto sucedió en el caso de Totó la Momposina. Luego vivió mucho tiempo en Francia, también estuvo viviendo en Cuba, de donde también tomó algunas influencias musicales. Seguimos escuchando entonces a Totó la Momposina. El disco que traje en esta ocasión se llama Pacantó, es del año 2000 y ahora escuchamos el tema precisamente que le da el nombre a la placa. ¡Ay! programa para todos los puntos cardinales. Los Cuatro Fantásticos. Pacantó era lo que sonaba de Totó la Momposina, que en el año 2002 fue nominada al premio Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional por su placa Gaitas y Tambores, que es la que siguió a Pacantó. Esta es del año 2002. Decíamos que estuvo aquí en Argentina en los festejos del Bicentenario. Bueno, se acordarán ustedes, ante una gran multitud compartió escenario con Box Day, con León Gieco, con Jaime Ross, bueno, Gustavo Santaolalla, entre otros. Y cuando decimos entre otros, por supuesto que también estaba incluido Víctor Heredia. Seguimos disfrutando. Puede ponerse a bailar si quiere con este tema, porque la cumbia está herida. No. La cumbia está herida, sí señor. Totó la Momposina. ¡Ué! Adoro mi cumbia, adoro el tambor. estás solo. Y sí, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no hacernos cargo? Es necesario terminar de una vez por todas con esta emisión de este programa. Con este día más que hemos compartido con nuestros oyentes, y aunque eso nos ponga tristes, nos pone contentos saber que la semana que viene estaremos nosotros de este lado y ustedes quizás de aquel, produciendo este maravilloso sentido de la comunicación. Los Cuatro Fantásticos se termina, al menos por el día de hoy. Quiero agradecerle muchísimo a usted, Agustín Camisa. No, por favor, gracias a usted. Quiero agradecerle también a usted, Emiliano Brescia. Nos encontramos el próximo domingo, gracias. Quiero recordarles que la producción de Los Cuatro Fantásticos corre por cuenta exclusiva de los cuatro que estamos al aire, que la operación corre por cuenta de Celso Miño y la puesta al aire tiene que ver con el señor Alejandro Caruso Carosella. Dígalo, ¿qué es tan importante? Los monos redactores. Los monos redactores no deben ser nombrados porque recuerda que empezamos hablando del maltrato animal. Ah, es verdad. Así que no tenemos ningún equipo de monos redactores para hacer este programa. ¿Y de creativos publicitarios? Tampoco tenemos ningún equipo de monos creativos publicitarios encadenados a ninguna oficina oscura. Y por último, quiero despedirme y pido un silencio para esto. Pongámonos, por favor, de rodillas, orientados hacia nuestro punto de referencia de la fe. Y escuchemos, con todos nosotros, al elegido, al enviado de la luz, el cenido... El señor Rodrigo de la Luz Lamardo, que nos despide hasta la semana que viene con estas palabras. ¡Sabroso!